Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El Defensor del Pueblo de la Nación pide que se proteja el patrimonio cultural inmaterial y simplemente el inventario nacional. Por este tema tenemos la visita de la licenciada Roxana Di Bello, que es asesora del tema de cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación y también está trabajando junto a un grupo de personalidades destacadas de la cultura también, tratando de que salga una ley nacional de patrimonio cultural. Por eso quiero que nos cuentes, Roxana, de qué se trata el trabajo que están haciendo y, por supuesto, cuál fue lo que hizo la Defensoría para tratar de proteger el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, muchas gracias, Fernando, para darme esta oportunidad de explicar un poco nuestro trabajo. En primer lugar, quería destacar que normalmente asociamos a patrimonio lo que es el patrimonio inmueble, es decir, el patrimonio construido, los monumentos, los edificios. Sin embargo, el patrimonio es algo mucho más amplio, siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de patrimonio hablamos de identidad, de memoria. Y en este caso, al hablar de patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de las expresiones culturales que pueden ir desde las creencias, las tradiciones, las músicas, las formas, las tradiciones orales, las fiestas. Entonces, este es un panorama bastante amplio que la UNESCO en el año 2003 dejó una convención internacional sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial, a la cual nuestro país adhirió. Y al adherir a esa convención, nuestro país adquirió responsabilidades con respecto a eso. Y entre ellas es hacer el inventario nacional de las expresiones culturales del patrimonio inmaterial. En esto nosotros hicimos una investigación y llegamos a la conclusión de que hay ciertas falencias, dado que no existe este inventario nacional. Por lo tanto, y dado que también este tema está contemplado en el programa del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, o ODS, donde hay una meta que es la 11.4, que habla de profundizar las acciones para la salvaguardia y protección del patrimonio cultural y natural, donde está contemplado el patrimonio inmaterial, hemos llegado a la conclusión de que es necesaria una ley nacional para la protección de este tipo de patrimonio. ¿Cómo se entendería el patrimonio cultural, en este caso, para la Argentina? ¿Ya hay casos de declaración de patrimonio cultural y material? ¿Y cuáles serían los casos que se podría aplicar en la Argentina? Nuestro país ha logrado ya que la UNESCO declare en patrimonio de la humanidad el tango. Ajá. Y también el fileteado porteño. Y hay diversos proyectos que se van presentando, uno de los cuales está en tratamiento en este momento es la declaración del chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Sin embargo, la presentación que se hizo el año pasado recibió ciertas observaciones, como que justamente no existía un inventario, que el artículo 12 de la convención lo prescribe como obligatorio para todos los estados que adhieran a la convención, y también que no estaba clara cómo la comunidad adhería y participaba en esta presentación. ¿Esto qué quiere decir? Que si hablamos de la cultura como desde una perspectiva de derechos, hablamos que la comunidad tiene el derecho al acceso a la cultura, que no es simplemente al disfrute, sino también a participar en su gestión. Entonces la UNESCO presta mucha atención a esto, que la comunidad portadora de esa expresión cultural participe en la gestión y participe en el futuro plan de manejo y también preste su acuerdo, su consentimiento informado ante este hecho tan importante como es la patrimonialización de un bien cultural. Incluso se podría hacer, lo comentábamos, una audiencia pública, ¿no? Con los participantes, con la gente que quiera exponer, con la gente que quiera aportar dentro del tema, ¿no? Exactamente, esto está contemplado dentro del articulado de este anteproyecto de ley que hemos presentado, donde, bueno, no solamente establecemos una definición de patrimonio cultural inmaterial, muy cercana a la que propone la UNESCO, sino que también proponemos que se forme un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Se establece cuáles serían los elementos que deben figurar en una ficha inventario para catalogar todas estas expresiones, y pedimos también el consentimiento de la comunidad. Yo creo que el Estado debe participar y asegurar los mecanismos adecuados y pertinentes para que la comunidad pueda prestar su consentimiento. Uno de ellos puede ser la realización de audiencias públicas, donde, como vos bien decías, cada uno pueda aportar, presentar sus oposiciones y dar finalmente el acuerdo informado con respecto a lo que se quiere hacer con ese bien. Bueno, dentro del trabajo que viene haciendo la Defensoría, entonces se formuló un anteproyecto de ley de presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural inmaterial y la implementación del inventario nacional. Contame de qué se trata este proyecto de ley, este anteproyecto que se ha elaborado. Hablamos de presupuestos mínimos porque al nuestro país, al ser un Estado federal, sabemos entonces que el Estado Nacional puede actuar en esos casos donde las provincias le han delegado las facultades. Muchas veces hablamos de las facultades concurrentes. ¿Por qué? Porque tiene que actuar la jurisdicción de las provincias, concurre con la jurisdicción de la nación, y también tenemos las autoridades locales, los municipios. Entonces es complejo lograr justamente unificar todas estas distintas jurisdicciones. Por eso planteamos, al igual que se hace con la legislación ambiental, este concepto de presupuestos mínimos para poner un acuerdo básico sobre lo que podríamos declarar cada provincia, en este caso, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de allí cada uno después podrá completar con su legislación que vea conveniente, pero es el acuerdo básico para poder iniciar este inventario cada una de las provincias y que se convierta en un inventario nacional. Y bueno, allí es donde se establece la necesidad también de la autoridad de aplicación nacional, con un consejo interprovincial, consejo federal que asesoren estas temáticas. Sí, una autoridad de aplicación que sería gubernamental y después un consejo asesor que podría integrar todas las provincias y sería entonces interdisciplinario. Exactamente, y aparte aportando la perspectiva desde cada una de las realidades, porque son realidades muy distintas. Fernando, pensá en una provincia de la Patagonia, una provincia del norte, la Mesopotamia, con realidades muy distintas. Entonces tiene cada una un patrimonio riquísimo. Entonces por eso es la dificultad para aunar criterios, pero bueno, esta podría ser una de las formas. Así podemos presentar un inventario nacional donde todos estén debidamente y proporcionadamente representados, ¿no? Porque si no, porque hay dos declaraciones que son más relativas al Río de la Plata, claro, el tango y a la Ciudad de Buenos Aires, claro. Porque la Ciudad de Buenos Aires en su momento tuvo un atlas y tuvo un inventario. Otras provincias están un poco retrasadas, pero queremos que estemos todas incluidas. Dale de esta oportunidad. Bueno, el proyecto de ley entonces se elaboró y se presentó en la Comisión Bicameral. Exactamente, está en este momento en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo en el Congreso de la Nación, y estimo que prontamente ya tendrá estado parlamentario y esperemos que pueda discutirse. Roxana Di Bello, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto, y vamos a seguir el tema, cómo sigue el tratamiento, cómo se sigue, si se da el proyecto de ley, y por supuesto ojalá que Argentina pueda proteger su patrimonio cultural y material. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. El legado que además le queda al país y le queda a las nuevas generaciones, ¿no? Es nuestra, como te decía hace un momento, es nuestra historia, es nuestra identidad, es nuestra memoria y es el legado que podemos dejarle a los que nos van a seguir, seguramente. Gracias, Roxana. A vos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Mención especial del Consejo Profesional de Relaciones Públicas en la entrega de los premios EICON 2000. Ternado para los premios Broadcasting 2001 en el rubro solidario. Programa declarado de interés municipal en San Francisco, provincia de Córdoba. La gente y su defensor. Que leí para para poder contarte. Y quiero cantar contigo hasta la muerte. Y quiero que recuerde que todo lo que canto es parte de mi vida y a mi corazón le duele. Puede ser que no me hagas a comer con otros ojos, no lo sé, y tú no digas nada. Puede ser que no me hagas otra vez con la misma mirada. Puede ser que no me hagas otra vez con otros ojos, no lo sé, y tú no digas nada. Puede ser que no me hagas otra vez con la misma mirada. Desde aquí se ve todo tan grande, mi alma tan pequeña, y está lleno de estrellas.